por él. Él que pensó toda la vida siempre en él. Y yo que quise ser tu dueño, pero todo fue un sueño para mí. Te amas.